Bueno, aquí estamos con esta compañera que pertenece al movimiento de solidaridad con Palestina y que bueno, que ya ha estado en otras ocasiones, nos ha aportado una cantidad de testimonios súper interesantes y ahora vamos a tratar de ver cómo nos cuenta ese proceso con el cual los israelíes han ido avanzando sobre el territorio palestino desde hace muchos años a través de las llamadas colonizaciones, ¿no? Hola, Leti, ¿cómo andás? Nos vas a Hola. contar un poco sobre ese proceso perverso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés siempre de andar difundiendo estas cuestiones. Y bueno, a ver, esto es como contar 70 años de historia, Me ¿no? imagino, sí. Pero bueno, sí, la realidad es que si empezamos desde que empieza, no sé si se le puede poner una fecha al conflicto, hay muchas discusiones, pero podemos pensar a partir de que Israel empieza a poner colonias en los territorios palestinos, que no empieza el conflicto ahí, empieza mucho antes, el conflicto, mal llamado conflicto, ¿no? Porque es una ocupación. Claro, con el objetivo de ir directamente desplazando, ¿no? La Exacto, de población ir palestina. colonizando. Después de las varias guerras, digamos, no quiero hacer mucha historia acá, pero Sí. después de las varias guerras, empezó la ocupación en realidad antes de la guerra del 48. Cuando Palestina, cuando todo el territorio que hoy es Israel, bueno, sí, me voy a meter en lo histórico, después me Bueno, editan si no dale. les gusta, porque si no, no se Si puede no, no se entender qué es puede lo que está entender, pasando porque hoy. además es una cosa tan deformada también por los Claro, medios, ¿no? exacto. Bueno, me meto un poco en lo histórico, después Dale, me dale. editan si no. O sea, el Estado de Israel se crea en 1948. Es un Estado que se crea por una decisión de Naciones Unidas, después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, y se decide crear un Estado judío en el territorio palestino. El territorio palestino es, digamos, todo el territorio palestino es, o era, digamos, lo que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, digamos, lo que hoy, esa especie de rombito que hoy es Israel y Palestina. Antes era todo Solo Palestina. Palestina. Estuvieron muchísimos años, bueno, bajo el mandato del Imperio Otomano, después bajo el mandato de la Corona Británica, que después de la Primera Guerra Mundial, y cuando Inglaterra y Francia se ponen de acuerdo en cómo Para se repartir. reparten el mundo, básicamente, bueno, Siria y Líbano quedan para Francia, y lo que estaba justo más abajo, Jordania y Transjordania, lo que era el mandato británico de Palestina, bueno, queda para la corona británica. Ahí se hace la declaración de Balfour, creo que se llama, que es donde el Imperio Británico en ese momento dice que en algún momento en ese territorio va a haber un Estado judío. Esto estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Como para, o sea, había terminado la Primera Guerra Mundial. Pensemos que esto, o Sí, sea, decisiones totalmente artificiales sacadas de la manga por claro. necesidades políticas o de geopolítica. Exacto. Bueno, entonces ahí es un poco donde empieza una colonización como de hormiga, ¿no? O sea, antes del 48, lo que empieza a hacer el mandato británico es empezar a cederle o venderle algunas tierras a la Agencia Judía. La Agencia Judía es un organismo que todavía hoy existe, que empezó a comprar a precios viles tierras que estaban ahí, pero no es que esas tierras eran de nadie, eran tierras de palestinos, eran casas de palestinos. Entonces empiezan a ir a vivir a esas tierras, siempre con este trasfondo de De el judío no instalarse tiene de tierra, ajá. ¿no? Hay una cosa como histórica, incluso antes Claro. del Holocausto, el judío necesita protegerse de las distintas discriminaciones, entonces, bueno, lo vamos a cobijar y le damos estas tierras. Pero aquí que en estas tierras había gente. Claro. Entonces, los desplazamientos forzados de palestinos y palestinas por parte de judíos, que en ese momento no eran israelíes porque no estaba el Estado de Israel, empiezan antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de 1948. A tal punto que, si pensamos la población histórica judía que había en todo ese territorio, que hoy es Israel-Palestina, era más o menos del 11%, y en el 48, cuando se crea el Estado de Israel, en realidad en el 47, cuando la ONU hace la partición, ahora voy a eso, era el 33%. O sea, con Claro. esa colonización, así que te digo, Había de hormiga, duplicado. pasó del 11 al 33. Había triplicado. De todas maneras, todavía era población minoritaria. Pero esa colonización ya había empezado, digamos, esto era con desplazamientos forzados violenta, de personas palestinas. Con violencia. Exactamente. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, surge la Sociedad de las Naciones. Y ahí un poco dicen, bueno, es necesario o deciden que al pueblo judío hay que darle un Estado. ¿Qué es lo que, digamos, el proyecto sionista existe desde muchísimo antes del Holocausto? ¿Está? Desde fines del siglo XIX, claro, prácticamente, ¿no? Con entonces, cuando hablamos de sionismo, no es... muchos dicen, bueno, el antisionismo es antisemitismo, ¿no? Después nos podemos meter en eso. Cuando hablamos de sionismo, estamos hablando de un proyecto que está escrito. Que un señor que dijo, este es el proyecto sionista de un Estado judío, está escrito. No es que lo estamos inventando quienes no estamos de acuerdo con el Estado de Israel. Es un proyecto que está escrito, y lo escribió un señor. Creo que es un libro que se llama El Estado Judío. A principios del siglo XX o a fines del siglo XIX. Después lo podemos chequear. Pero sí, eso está todo en un libro. Entonces no es que lo estamos inventando. Es previo a toda la persecución. Exacto, es un proyecto histórico. Sí. Que después se materializa en un determinado lugar, que obviamente no es casual, porque es el lugar en donde nació Jesús, es un lugar de una importancia religiosa para las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Bueno, pero también geopolíticamente una ruta del petróleo. Geopolíticamente está cerca de todas las reservas de petróleo más importantes. Bueno, ahí hay un montón de cuestiones. Sin irme mucho de tema, en el 47 la ONU define la partición de Palestina. En esa partición dice, vamos a crear un Estado judío, le vamos a dar el 54% al 33% de población judía y el 46% al resto de población palestina. Ya ahí es como, está todo mal. Sí, sí, sí. Bueno, está ya claro que ni los palestinos que vivían ahí, ni ninguno de los países árabes que estaban alrededor, que también se iban a ver de alguna manera colonizados por ese Estado o afectados, estuvieron de acuerdo. Y bueno, y ahí es donde se produce la guerra del 48, la famosa guerra árabe-israelí. Bueno, después de esa guerra, o sea, el argumento de Israel es como ganamos la guerra, entonces ganamos estas tierras. Hay una línea que es la línea verde, que es la línea de amnistía, y que bueno, nada, para terminar la guerra se ponen más o menos de acuerdo en una línea verde. Se crea el Estado de Israel, y las fronteras del Estado de Israel son cada vez más grandes, digamos, no es que Argentina, Uruguay, en una frontera, una aduana y todo se respeta. No, la línea verde es una línea imaginaria que nadie reconoce y que cada vez está más desdibujada por los avances de ese Estado. Entonces, lo que en un principio definía esa línea verde por la partición empieza a expandirse cada vez más. A tal punto que todos los muros, todas las partes, decimos todos los muros porque no es que el muro es uno solo, sí. Es un muro que tiene un montón de partes que se hace sobre territorio palestino. O sea, si yo necesito 5 o 10 kilómetros para construir un muro, los checkpoints y todo lo que eso conlleva, 10 kilómetros de tierra de ancho, se los voy a sacar a los palestinos, no a los israelíes. ¿Y quién lo construye? Es Israel. Bueno, entonces a ese punto empiezan a expandir cada vez más la frontera. Hasta que, digamos, si Jordania y Gaza quedan como dos territorios totalmente separados el uno del otro, o sea, la gente que vive en Cisjordania no puede ir a Gaza y viceversa, porque en el que medio son los territorios palestinos. Son los territorios palestinos. Los territorios palestinos son Cisjordania y Gaza y Jerusalén Este. Claro, que quedan separados entre sí. No quedan como un núcleo, digamos, geográfico. Claro, exactamente. Son como dos islas, claro, digamos. Lo cual, bueno, por supuesto, también intencionalmente, ¿no? Sí, claro. Y por bueno, supuesto. Después vamos a ver también cómo cada uno de esos, bueno, ahora Gaza no, pero porque está bloqueada, pero incluso Cisjordania son muchas islas que también pretenden de alguna manera ir separando para que no tengan conexión territorial. En ese momento Israel queda Jerusalén queda bajo como un mandato internacional, como no es de unos ni de otros, no es de nadie. Bueno, y en el medio entonces Israel empieza cada vez más a expandir sus fronteras. 1967, más o menos 20 años después, se produce la guerra del 67, la famosa guerra de los 6 días, que en realidad duró menos, tengo entendido. Hay que chequear. Después de esa guerra, Israel sigue ocupando más territorios palestinos, y ocupa la mitad de... O sea, Jerusalén estaba bajo mandato, bajo dominio internacional. Sin embargo, estaba dividida también, como bueno, una parte es la parte árabe, claro, o la parte palestina, y otra parte es la parte judía israelí. Lo que hace Israel después de esa guerra es terminar de anexar de manera totalmente ilegal. Cuando digo legal, es según las leyes internacionales, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, inclusive disposiciones de las Naciones Unidas, distintas. Exacto, las Naciones Unidas había dispuesto, sí, que Jerusalén era internacional. Bueno, entonces Israel anexa toda Jerusalén de manera ilegal, y empieza a también, digamos, agrandar sus fronteras. Doy un salto rápido a, sí, la década del 90 y me estoy salteando, sí, una intifada, me estoy salteando algunas, sí, cosas, pero otro hito importante son los acuerdos de Oslo, en donde después de una de las intifadas, bueno, nada, parece que se sientan a negociar Arafat con autoridades internacionales, israelíes, y acuerdan, hacen unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Oslo, a partir de los cuales Israel, desde ese momento hasta 5 años después, debía empezar a retirar sus fuerzas y sus colonias. Bueno, a partir de esos acuerdos de Oslo, lo que básicamente pasó es que Israel empezó a mandar colonias civiles a vivir en Cisjordania. O sea, básicamente población civil, de nuevo, bajo la ley internacional, si vos estás ocupando un territorio militarmente, está prohibido. Según el convenio de Ginebra, está prohibido que vos mandes población civil a vivir en el territorio que tenés ocupado militarmente. Bueno, lo que hizo Israel fue empezar a mandar personas a vivir en distintos lugares de Cisjordania y de Gaza también. Bueno, empezaron a mandar de a poco, a formar como si fueran pequeños countries, pequeñas islas dentro de las tierras palestinas de Cisjordania y Gaza, y se empezaron a de a poco a desarrollar más, primero una carpa, después una casa rodante, después una casa, después esa casa, bueno, con tierras, ¿no? Siempre ocupando, sí, tierras, entonces, bueno, vengo a cultivar acá, después vengo a usar estas ovejas que le sacan la tierra a las ovejas de los palestinos. Básicamente empezaron a armar de pueblitos a ciudades, como desde adentro. Y lo que hace Israel para eso es les da facilidades a la ciudadanía israelí. Israel es un país muy caro para vivir, incluso para muchos israelíes. Uh-huh. Entonces, y aparte ellos fomentan la inmigración de los judíos del mundo. Claro, para... Entonces, para poblar. Claro, para poblar. Básicamente. O sea, lo hicieron siempre. Sí, sí, sí. Que de hecho lo han hecho también en escalas, ¿no? Primero los judíos askenazíes, que son los judíos europeos. Después los judíos árabes. Primero fomentaron la inmigración de judíos europeos. Los famosos judíos rubios, el estereotipo. Claro. Después el judío árabe. Y después los judíos etíopes, los judíos negros. Entonces van fomentando por escalas. Ahora fomentan la inmigración de cualquier judío. Pero hubo también ahí una segmentación. Y bueno, les dan facilidades a las ciudadanas y a los ciudadanos israelíes para que vayan a vivir a las colonias palestinas, a las colonias israelíes en Palestina. De repente les cobran una casa al 50%, claro. O sea, les dan muchas facilidades económicas para que puedan vivir mejor, económicamente mejor, pero en una zona, claro, ocupada, básicamente, claro, que no es de ellos. Pero de esa manera, digamos, pueblan, ¿no?, lugares poblados por palestinos, es decir, ya no solo es la expulsión, sino que ya se meten adentro de los núcleos palestinos. Exacto. Entonces, este desplazamiento poblacional, que es histórico, ¿no es cierto?, que viene de años y años, luego se completa con otra instancia que sería ya insertar estos colonos en poblaciones palestinas que vayan creciendo dentro de esas poblaciones. Exacto. Es como una invasión desde las fronteras, por un lado, para achicar el territorio, para romper los territorios y que empiecen a ser distintos territorios, y después desde adentro. A tal punto que hoy hay ciudades enteras. Sí. Hay una ciudad que se llama Ariel, que si la googlean van a ver fotos, que tiene hasta una universidad, que es una de estas colonias, digamos. Que comenzaron así, ¿no? Comenzaron así, como mando poblados, un par de personas de familia a vivir, les doy facilidades, los construyo y los protejo, básicamente. Les mando al ejército para protegerlos, ¿no? Porque si yo mando población a invadir, bueno, la tengo que proteger de las personas que viven ahí que se van a resistir. Porque los palestinos no es que no resisten, resisten, pero resisten contra el ejército más poderoso del mundo. Bueno, ¿qué hace eso? Hace básicamente que las violencias a diario que pasan hoy en los territorios palestinos sean terribles y sean de todo tipo. Desde la restricción a la libertad de movimiento, porque de nuevo en Cisjordania, que es un territorio, ya el 60% de ese territorio diría que está, no diría, está controlado por las fuerzas israelíes y ahí es, digamos, lo dividen en áreas, ellos áreas A, B o C. El área. Sí. El 60% está controlado por autoridades civiles y militares israelíes. Y hay un 20% más que está controlado por autoridades militares israelíes y civiles palestinas. Entonces el 80% de Cisjordania está controlado por las fuerzas de la ocupación israelí. Eso hace que, básicamente, vivir en Cisjordania sea algo así. Yo no viví la dictadura nuestra, pero por lo que me contaron y por lo que vi estando en Palestina, es la sensación es como estar viviendo bajo una dictadura militar. O sea, vivir bajo una ocupación militar israelí, en donde todo está controlado por fuerzas militares de ocupación, es como vivir bajo una dictadura militar. En todo sentido. Sí, es un estado. En todo sentido. Entonces, desde las restricciones a la libertad de movimiento, sea porque me bloquean una ruta, porque una ruta que antes era de los palestinos ahora se la dan a los israelíes, porque ponen un nuevo puesto de control en el que cada vez que voy a trabajar me detienen 4 horas. Cosas así que te hacen la vida básicamente la vida muy difícil. Más difícil. Y además muy digamos muy humillante, ¿no? Es muy humillante. Y justamente es eso, esta sensación de asfixia que les hacen sentir a los palestinos en la vida cotidiana. Porque nosotros podemos pensar, bueno, ¿cuántos palestinos mueren por día? Mueren palestinos, o sea, un montón de palestinos mueren a manos de fuerzas de seguridad israelíes. Aparte porque debe haber permanentes rencillas, ¿no es cierto? Provocaciones, situaciones. Pero más allá, y aún si eso no pasara, no, porque eso también es lo que posibilita que los palestinos vivan de esa manera, pero aun cuando eso no está pasando en el momento, la vida de cualquier palestino o palestina es muy difícil. Ir a trabajar es un proceso que puede tardar 4 o 5 horas. Depende de dónde trabaje la persona. Y con qué se vaya topando, ¿no? Con qué se vaya topando en el camino. Ni hablar de si tu jefe es israelí. Porque vos también hay palestinos que trabajan en las colonias israelíes o en el mismo Jerusalén. Entonces tienen que atravesar los checkpoints más grandes para ir a Jerusalén. Pero incluso si trabajan en otros poblados palestinos y tienen que atravesar áreas que están controladas por las fuerzas militares, también pues, los pueden detener, les pueden bloquear la ruta. Bloquear la ruta es, vengo, te pongo un par de piedras y no pasás. Está. Y no pasás, ¿eh? O sea, no se te ocurra pasar porque puse 2 piedras. Es así. Entonces, el acceso a la educación, lo mismo. Los nenes van a la escuela escoltados por soldados. O sea, y esto es literal. O sea, van los nenes en la escuela donde cercana al poblado donde yo vivía. Había unos 200 metros que los nenes tenían que atravesar por una ruta, que es la ruta 60, que es la ruta que atraviesa toda Cisjordania, y esa ruta es mixta, hay palestinos e israelíes. Como los nenes tenían que hacer 200 metros por esa ruta, la hacían escoltados por soldados. ¿Con qué excusa? Con la excusa de que para que los niños no le tiren piedras a los autos israelíes. Entonces, para que esto no suceda, mandamos quizás un día 11 soldados acompañando, ¿no? Acompañando a los niños a la escuela con estas ametralladoras enormes. A los niños palestinos. A los niños palestinos. Porque su escuela queda en una ruta donde casualmente pasan también autos israelíes. Claro, y ejercen como un, no solo terror, sino un disciplinamiento desde terrible, niños, ¿no? Terrible. Y también los niños, o sea, un disciplinamiento, pero a la vez los niños crecen con una sensibilidad política a la ocupación. Es muy gracioso porque nosotros por ahí entrábamos a la escuela y a veces, los chicos estudian inglés allá, el programa con el que fui se maneja todo en inglés, entonces hablábamos en inglés y por ahí el profe de inglés nos llamaba para enriquecer su clase y charlar un rato. Y siempre nos decían la advertencia, adentro de las aulas no se habla de política. Nosotros entrábamos a Qué las bárbaro. aulas y lo Sí. primero que nos decían, nos hablaban era de la ocupación, los nenes. Claro. Pero es como, bueno, no se habla de política, pero se habla de la ocupación. Claro, es la realidad Porque no se habla de cotidiana. política en términos, bueno, no hablamos de partidos políticos, pero hablamos de la ocupación porque es la vida, no es Es la la vida. política. O sea, no podemos decir la ocupación es la política. Claro. Es la vida desde que crecen, desde que tienen nada, 2 días está ocupada. O sea, hay mujeres que tienen partos en checkpoints porque no pueden llegar a pasar hasta el hospital. Esas fotos también son O sea, fotos que los han checkpoints dado son los puestos de control puestos de israelíes. control. Que los más grandes están para pasar de territorio palestino a lo que se considera Estado de Israel, pero también hay checkpoints internos. O sea, en realidad en Cisjordania hay más de 700 checkpoints. Puede ser desde un lugar que yo pongo una garita y simplemente no dejo pasar a la gente si no la controlo, hasta los grandes y famosos checkpoints, esos que salen, nada, alguna vez salieron en los medios con todos los palestinos hacinados de las 4 de la mañana para poder ir a trabajar. Como todos son checkpoints en realidad. Claro. Algunos son más grandes que otros, nada más. Bueno, entonces, la libertad de movimiento, el acceso a la educación, el acceso al rezo, la mezquita Al-Aqsa, que es uno de los lugares más sagrados del Islam, es uno de los tres lugares más sagrados del Islam, está la Meca, Medina y la mezquita Al-Aqsa, está en Jerusalén. Para poder ir a rezar, los palestinos tienen que atravesar el checkpoint. Y para poder llegar a la mezquita Al-Aqsa tienen que pasar por un montón de controles porque está en el centro de Jerusalén, que es donde está el Muro de los Lamentos, Claro. la... Las tres religiones, digamos, Sí, los la... ¿Cómo emblemas de se las llama? tres El lugar religiones, donde ¿no? estuvo Jesús. Sí. El algo de las cosas sagradas. Soy Sí, sí, sí. Bueno, el Sí, que lugar... es el punto de donde se juntan los lugares emblemáticos de las tres Exacto. Entonces religiones. el palestino para ir a rezar a la mezquita Al-Aqsa tiene que atravesar un montón de controles y si tiene suerte por ahí lo dejan pasar. Entonces, el derecho al rezo, el derecho a la educación, todo lo que es la economía palestina está, esto estoy diciendo como cosas grandes, después podemos Sí, ahondar en cada uno y hablar sí. 50 horas de cada uno. La economía palestina está ocupada también. ¿En qué sentido? Bueno, primero, no tienen moneda propia, se maneja con shekels israelíes. Entonces, todos los productos palestinos se compran y se venden con shekels israelíes. Todo lo que es importación y exportación, o sea, todas las fronteras del territorio palestino-israelí, están todas controladas por las fuerzas de Claro, ocupación y trabadas israelíes, y ¿no? decidido que les mandan, digamos, que les Claro, permiten que sale pasar del territorio, que entra y al que territorio. entra. Entonces, todo lo que es importación y exportación, o sea, en términos del fisco palestino, si querés, todo eso está controlado por Israel. ¿Eso qué quiere decir? Si hay una revuelta palestina en el sur de Cisjordania, por ahí Israel se enoja y les corta los suministros para pagar los sueldos a los docentes. Y eso no es por ahí, eso pasa, digo. De repente pueden pasar 3 meses sin que los docentes cobren el sueldo Porque porque no hubo había una el dinero. revuelta en un pueblo y no les mandaron la plata. Porque el Estado palestino recauda impuestos, pero esos impuestos van directamente al Estado de Israel. Esto es algo como muy técnico que no se sabe, pero que afecta la vida diaria de la Claro, gente. Porque claro. después tenés un montón de personas sin cobrar su sueldo por un montón de meses porque no les mandaron la guita. O sea, no es un Estado-Estado. La Autoridad Nacional Palestina es Claro. un pseudo-Estado que no tiene casi poder. Lo mismo con los suministros de agua, de electricidad, bueno. Todas las importaciones, lo que entra y sale, también obviamente que lo decide Israel. Y todos los productos que entran y salen al territorio palestino, también. Yo, por ejemplo, un ejemplo muy gracioso, yo tuve piojos allá. Porque había ido 2 semanas antes, estaba muy estresada antes de viajar, y me fui a nadar a una pileta en verano. Una pileta que estaba llena de niños. Claro, te Me agarré pegaste piojos. Y a todo. las 2 semanas viajé para allá y me llevé todos los piojos. Entonces, bueno, cuando fui a comprar los productos Para sacarte los para los piojos. piojos, tengo todavía el peine fino, dice Made in Britain. Porque son importaciones de Gran Claro. Bretaña que vienen a Israel. Made in Britain y todos los... Las letras del producto son letras hebreas. O sea, Claro. vos tenés productos que están escritos en árabe, productos que están Claro, escritos en claro. hebreo. Pero bueno, hay un montón de productos de Israel, o que importó Israel, o que produce Israel, que los palestinos tienen que consumir. Nosotros muchas veces, desde los movimientos que apoyamos a Palestina, hablamos de boicot, del BDS, de no consumir Sí. determinadas cosas para hacerle un boicot a Israel. Y los palestinos dicen, nosotros agradecemos un montón eso, porque además nosotros no lo podemos hacer. Claro. Porque si nosotros boicoteamos la leche israelí, no tenemos leche para los nenes. Claro, claro. Sí, si no, no, boicoteamos las frutas que se producen en nuestros territorios ocupados, en nuestras tierras colonizadas, no tenemos fruta para darles a los chicos. Entonces nosotros no podemos boicotear, tenemos que consumir eso. Y eso lo ves en el supermercado. O sea, no es que no hay productos palestinos, pero Israel define qué cosas los palestinos pueden producir o no. Y eso está también muy atado con las posibilidades o imposibilidades de construir. Hay unas, en términos de la tierra, hay leyes de poder construir en distintos lugares que se fueron como sedimentando. Está la ley Jordana, como es una sedimentación de leyes. Y hay un sistema muy estricto de pedir permisos para construir. Entonces, ninguna fábrica se puede ampliar en Palestina. Porque básicamente no hay tierra para que esas fábricas se amplíen. Entonces, yo hago una construcción en el área C, una construcción nueva, me la demuelen a los 2 días. Yo tengo una fábrica y quiero ampliar la producción de esa fábrica. Como pasa en todos lados, voy acá al conurbano, sé yo, la fábrica, no sé, la Serenísima, quiero hacer una nueva planta, ¿no? Y le demolen la construcción. Entonces, eso impacta en la producción de leche palestina. Claro, porque necesitan mantener una economía absolutamente casi de subsistencia, ¿no? Que no puede desarrollarse. Es totalmente dependiente a lo que Israel define que se puede hacer y que no. Imagínate que si Israel define sobre qué hacen los palestinos, en términos de qué pueden construir y qué no, qué pueden producir y qué no. O sea, si te estoy bombardeando Gaza por un lado, no es que por el otro lado te voy a dejar hacer... Digamos, hay una política que podemos decir que es diferente entre Cisjordania y Gaza, porque Gaza está bloqueada, Cisjordania está ocupada, digamos, hay algunas diferencias, pero todo lo que es la vida de las personas que viven en Cisjordania está totalmente ocupado desde eso, desde qué leche consumo, qué producto para los piojos me compro, si me cortan la luz o el agua, o si le pagan el sueldo a los maestros. Entonces, bueno, nada, es asfixiante. Yo ya lo digo y me asfixio de escucharlo. Claro, claro, tremendo. Y después, bueno, obviamente que tenés toda la parte y las cuestiones relacionadas con la violencia, que es lo que decías vos, ¿no? Los raids de... ¿cómo se dice? Con las redadas. Las redadas. En ciudades, en pueblos, todo lo que es... el sistema de judicial es una corte militar. O sea, en Cisjordania rigen 2 sistemas, la corte civil y la corte militar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué funciona cada una? La corte civil juzga a los israelíes. La corte militar juzga a los palestinos. O sea, que juzgar a un palestino va directo cualquier, a un tribunal cualquier militar. Cualquier hecho. Sí, a ver, si hay, en general no hay robos entre palestinos. Claro. O no es algo de lo que se conozca mucho. Entonces los hechos en general son hechos relacionados con la ocupación. Claro. Los, entre comillas, ¿no? Delitos que se juzgan. Políticos serían más de índole política. Qué sé yo, si hay... Yo la verdad que no vi ni escuché. Si hay un robo entre palestinos, se lo arreglan entre palestinos, con su policía local. Claro. Pero no hay un sistema judicial para eso. En general, lo que es considerado delito, y de nuevo digo lo que es considerado, ¿no? Porque hay que relativizar mucho acá la palabra delito. O sea, si alguien mata a otra persona, bueno, ¿qué trasfondo tiene eso? Claro. Pero todo eso es juzgado en tribunales militares. Israelíes. Israelíes, obviamente. Sí, estás hablando, estabas comentándonos de, digamos, este sistema jurídico, ¿no?, que se aplica particularmente a los palestinos desde la justicia militar, ¿no? Exacto. ¿Cómo sería? ¿Nos podés, te podés explayar un poquito con eso? Bien. Bueno, primero repito una cosa que ya dije, pero que me parece súper significativa, que para mí, o sea, estar ahí es como la sensación de que se vive en dictadura, ¿no? Como lo que a mí me contaron de la dictadura de acá es muy parecido, o sea, lo más cerca que tuve de lo que me contaron de acá es ver eso. Y eso significa básicamente que estés por la calle y que te puedan detener porque suponen que alguien de tu colegio pudo haber tirado una piedra a algún auto que pasó. Son todas suposiciones, por eso detienen a alguien que... Claro, hay la construcción de un enemigo prácticamente. Hay la construcción de un enemigo interno al que se lo aísla, se lo encierra. Y se lo controla permanentemente. Exacto. Y ante el menor síntoma se actúa sobre él, digamos. Sí, o incluso esto, sin síntomas. Sin síntomas. ¿No? Digo, hay un rumor de que en esta escuela... que un chico de esta escuela tiró una piedra a un auto que no se sabe quién es. Bueno, entonces voy y tiró gases de bomba de gas lacrimógeno dentro de la escuela. Mm. Eso pasa, pasa a diario. Y, o me llevo a un grupo de chicos detenidos, ese chico, grupo de chicos menores, seguramente. Los chicos, los menores, no tienen protección, digamos, como, como menores. Son, no. son, hasta son los 12 imputables. Años, hasta los 12 años. Supuestamente no. Son niños. Hasta los 12 años son niños y no se los deberían poder llevar. Sí. Lo que dicen muchas veces es, por ahí se llevan a uno de 11 y dicen que parecía que más tiene grande. 12. Que parecía más grande y que no se dieron cuenta. ¿Cómo se llevan un niño? O sea, de repente, o se los llevan de la puerta de la escuela, o entran los soldados en el medio de la noche a una casa y toda la familia se levanta con una escopeta en la cabeza. Y se llevan al nene, le dicen, me tengo que hacer un par de preguntas, y lo dejan 6 horas adentro de una camioneta, rompen todo lo que está en la casa, al nene se lo llevan detenido a un lugar donde la familia no sabe qué es, por 48 horas quizás no saben ni dónde está, y esto... O sea, pasó, lo vi, hablé con padres de niños que les había pasado eso. No es que me los cuentan rumores. ¿No? Y es muy probable que tengan la primera audiencia sin haber visto antes a un abogado. O sea, en esas 48 horas, los, entre comillas, ablandan para que terminen confesando cosas que no hicieron. Cualquier cosa. Que los hagan decir cualquier cosa justamente con la promesa de que van a salir, ¿no? Como, bueno, no sé, si vos acusás a un amigo, claro. Entonces, bueno. Todas esas como maniobras y jugarretas desde lo militar que, bueno, no te voy a explicar porque vos viviste en esta época acá. Y además a un niño, ¿no? Que a un niño, en un clima que de no terror. Sabe lo que pasa, que es un clima totalmente de terror, con alguien que probablemente no hable su idioma. También, porque el soldado no les habla en árabe, o les habla en árabe solo si quiere, entonces, o les hacen firmar, por ejemplo, para que les dicen, para salir tenés que firmar esto, está en hebreo, entonces lo firman, y por ahí eso es una confesión. Entonces, bueno, nada, hay como un montón de cuestiones en de ese sistema militar. Irregularidades totales, terribles, ilegales, terribles. Ilegalidades completas. Ilegalidades desde cualquier punto de vista. Desde cualquier sistema jurídico y legal del mundo, está todo mal. Uh-huh. Yo he presenciado audiencias de, por ahí, 6 personas que duran, no sé, 2 minutos cada una en una corte chiquitita de 5x2, en donde está todo el mundo gritando, hablando a veces en diferentes idiomas. A veces ponen un traductor, a veces el traductor no traduce muy bien. Entonces le están diciendo algo a la persona que está detenida y no necesariamente entiende la persona que está detenida. Claro. Es como una... Esas audiencias son como un sketch. O sea, es... Grotesco. Es grotesco. Las audiencias esas son grotescas. Es terrible. De repente están todos gritando y nadie sabe qué están diciendo. Es muy indignante presenciar una audiencia de esas. Bueno, los palestinos son juzgados así. En ese contexto son juzgados. Me fui por las ramas. Pero bueno, todo pero lo que es... Un cuadro es de... muy famoso todo lo que es las detenciones. Se llaman detenciones administrativas. Cuando detienen a personas sin ningún tipo de evidencia, solo por las dudas. Claro, que es una política también. Sí, sí. Es una política persecutoria, de disciplinamiento y demás. Exacto. Y después hay muchos juegan muchísimo con el rol del informante, ¿no? De construir, de aislarlos y construir informantes. Entonces te aíslo y te lleno la cabeza de que tu compañero declaró que vos sos culpable de algo. Entonces vos en realidad de bronca terminás con, declarando colaborando, que quizá, tu compañero es culpable y diciendo alguna cosa que puede ser que sea verdad. Como, sí, tiramos piedras en el auto allá. Porque no es que tampoco... Vamos a decir que los chicos no tiran piedras. Claro, o sea, sí. Claro, si yo crezco en este contexto, por ahí me sale tirar una piedra en un auto. O sea, está claro. Sí, claro. Después, en casos de, por ejemplo, ataques palestinos a ciudadanos israelíes, directamente ese palestino es muy probable que sea asesinado automáticamente, ¿no? Digamos, estamos hablando de ataques más serios. Bueno, ese palestino es asesinado en el acto. Y es muy probable que la familia se quede sin casa porque se la demuelen. Porque, como represalia. Sí, aplican lo que en la Segunda Guerra Mundial se llamó castigo colectivo, que lo hacían los nazis. Claro. Y yo conocí familias de esos niños en que, bueno, al chico está bien, hizo un ataque. No, está bien, no, pero digo, lo asesinan. En vez de juzgarlo, lo asesinan. Claro. A toda la familia le demuelen la casa. O hasta que lo encuentran, si no lo llegaron a asesinar, cierran todo el pueblo. Yo estaba en un pueblo que estuvo cerrado por 3 días. El Buscando pueblo. algún. Claro, porque creían que el atacante había pasado por ahí. Yo estaba en una zona del norte de Cisjordania, que es una zona bastante activa. Bueno, todas las zonas son bastante activas en términos de resistencia, pero el norte, ahí el área de Nablus, tiene como una actividad de resistencia fuerte. Entonces, bueno, había un muchacho que había asesinado a un israelí en una parada de colectivo y hasta que lo encontraron, cerraron a todo el pueblo por donde creían que él había pasado. Claro. Oh. Y cerraron a todo el pueblo por 3 días. La gente no podía ir a trabajar, Qué no podía ir locura. al almacén. O sea, pueblos que por ahí no tenían un almacén dentro del pueblo. No Claro. podían entrar ni salir. En muchos aspectos es peor que una dictadura, digamos. Una dictadura maneja cierta legalidad. No es legítima, pero maneja cierta legalidad, ¿no? Y ciertas normas a acatar. Acá pareciera que no hay normas a acatar, No hay digamos, es el normas. capricho de. Es el capricho. Yo, o sea, no tengo, no soy quién para compararlo, digamos, porque no viví la dictadura de acá, pero sí, no hay, o sea, no hay normas, o las normas se inventan Se inventan constantemente. O constantemente sea, te cuento una anécdota que nos pasó en relación con la ley. Hay algunas cuestiones que, según la ley internacional, son ilegales y, según la ley Claro. israelí, son legales. Esta cosa que te cuento no son legales bajo ninguna ley. Toda esta Sí. cuestión de cómo arrestan niños y eso, no son legales. Pero, por ejemplo, hay determinadas construcciones en el área palestina, de colonos israelíes, que están permitidas y otras que no. O sea, por la ley israelí. Según la ley internacional, todas las construcciones civiles en Cisjordania son todas ilegales. Pero, según la ley israelí, algunas están permitidas y otras no. Incluso ha habido casos en donde el Estado de Israel demuele alguna que otra construcción israelí para decir, vieron que yo también hago cumplir mi ley. Pero bueno, y también lo mismo con la división de tierras. Para ellos, bueno, tienen una división imaginaria en donde hay lugares en donde los israelíes pueden estar y otros no. Nosotros vivíamos en un pueblito que estaba rodeado de colinas, donde había colonias israelíes, todas ilegales para el Estado de Israel, digamos, Claro. para la ley internacional y para el Estado de Israel. Entonces nos encontrábamos muy frecuentemente cuando íbamos, acompañábamos a los palestinos a pastorear ovejas. Y nos encontrábamos con pastores israelíes, Claro. armados, siempre armados. Y bueno, si bien nuestro trabajo como acompañantes del programa, bueno, no menciono el programa, es el programa ecuménico de acompañamiento a Palestina e Israel, como acompañantes de ese programa no podemos interferir en ningún conflicto, sí podemos estar ahí, hacer Ser presencia, testigos, claro, claro. de. Entonces, en uno de estos encuentros, le dijimos al pastor, bueno, la verdad es que usted, según la ley internacional, no debería estar en este espacio, son tierras palestinas, reconocidas internacionalmente con palestinos. Pero él estaba pidiéndole al palestino que se vaya, entonces, bueno, intentamos intervenir de Sí. manera pacífica para eso. Y dice, acá no hay ley internacional, esto es el Estado de Israel. Claro. Y dijo eso, o sea. Claro, por eso no hay a qué atenerse, ¿no? Digamos, quizá en una dictadura, bueno, se sabe lo que está prohibido, lo que no, lo que está penalizado acá es un continuum que, y también Y depende de la cambia todo el tiempo. creatividad de, claro, Cambia de. todo el tiempo. De repente hay una casa que está construida en un área en donde está permitido construir, pero ese área cambia la frontera. Claro, en Entonces manera se achicó unilateral, la por frontera y la supuesto. casa quedó en el área donde no está permitido construir. La casa ya está construida, entonces Claro, la demuelen. claro. Entonces no hay. Claro, es como todo el tiempo cambia. Ahora, bueno, últimamente presenciamos un nuevo bombardeo, ¿no? Sobre Gaza, que parecen ser sistemáticos, ¿no? Porque cada tanto, de pronto, bueno, aparece un bombardeo que sale en los medios, pero muy bien no se sabe por qué sucede, ¿no es cierto? A veces lo justifican diciendo que, bueno, que se mandó un misil o algún proyectil desde la zona palestina hacia Israel y es como una respuesta, generalmente lo plantean así, pero digamos, ¿cómo se entiende esto? Digamos, ¿qué es lo que vos conocés un poco más profundamente o más debajo de estas circunstancias así como más detonantes? A ver, bueno, primero con respecto a lo que pasó la semana pasada, o sea, pongo un poco en contexto eso y después Sí. contexto general. Lo que pasó la semana pasada fue que Israel detuvo a un jefe de la Yihad Islámica en Cisjordania, aunque la Yihad Islámica tiene sus oficinas principales en Gaza. Entonces lo detuvo en Cisjordania, o sea, si bien tienen tanto la Yihad como Hamás, si bien tienen sus oficinas principales en Gaza, y bueno, y el gobierno de Gaza es de Hamás, Son también hay. organizaciones Son palestinas, sí. organizaciones palestinas y Hamás es la organización que detenta el gobierno de Gaza. Y hay otra, digamos, Al-Fatah, que es el Sí. partido, partidos políticos, Al-Fatah, que es el partido político que gobierna Cisjordania, como están divididos. Cisjordania, Al-Fatah y Y jamás, Gaza es Hamás. jamás. Pero eso no significa que en Cisjordania vos no tengas militantes Seguro, de claro. Hamás o de la Sí, Yihad sí. Islámica. Entonces, bueno, detienen a un jefe de la Yihad Islámica en Cisjordania y por las dudas de que desde Gaza arrojen misiles en represalia, bombardean O Gaza. sea, ni siquiera hubo, Ni sino siquiera que en hubo. O prevención. sea, por las dudas, porque sabían, No puede. probablemente haya habido una amenaza, ¿no? Como detuviste a Claro. nuestro jefe, te vamos a cagar a Algo misilazos. vamos a hacer, claro. Bueno, el te vamos a cagar a misilazos es como Sí. hasta irónico, ¿no? Porque toda la mayoría de los misiles que mandan son interceptados por este sistema que tiene Israel de intercepción de Claro, porque hay misiles. una asimetría muy grande Sí, tienen en un el sistema que poderío, hacen que claro. ninguno de esos misiles llegue a destino y Realmente. ellos tienen, o sea, tiraron así ¿cómo se llaman? Esos dirigidos que saben la geolocalización y Sí. cae en la casa del jefe de la organización que ellos quieren. Sí. Por Así han eso. matado, Así inclusive han en matado, otros por eso también países. cuando mueren tantos civiles y se habla de daños colaterales, es terrible. Y no solo es terrible porque es terrible, sino porque encima ellos tenían la posibilidad de no matarlos Claro. porque saben dónde lo están tirando. Y si Claro. lo tiran en un hospital, es porque saben que lo están Claro. tirando en un hospital, no Está es que se dirigido a equivocaron. ese hospital, O sea, claro. porque tienen todo eso. Bueno. Entonces esto es lo que pasó la semana pasada, que empezó a escalar, a escalar, a escalar. Después se logró un alto el fuego. Pero bueno, sí, como vos decís, esto es algo como que vuelve, cada tanto vuelve. No es que un alto el fuego, sí, pero Gaza sigue bloqueada, Cisjordania sigue ocupada. Toda esta violencia de la que estamos hablando es a diario. O sea, imagínate crecer en un ambiente en donde no puedes ir a trabajar, no puedes comer, no puedes estudiar, te paran en la calle, te llevan a tu hijo preso, no sabes dónde está. O sea, algún nivel de resistencia y de por ese asfixia, por ese agobio, bueno, va a crecer en esa sociedad. Pero vamos a qué hay detrás de los bombardeos. Yo hablaba esta semana con un compañero mío. Nosotros, el programa de acompañamiento del cual formo parte, tiene presencia permanente en terreno. O sea, siempre hay alguien. ¿Siempre hay alguien que va a distintos países o van de acá Siempre de hay alguien de distintos países. De Argentina intentamos tener siempre alguien. también? No siempre se logra porque, bueno, tenés que tener la gente que esté disponible durante 3 meses para poder Claro, ir a para hacer estar ese allá. acompañamiento. Eso, el programa dura 3 meses porque es la visa que te pueden dar. Entonces, intentamos tener siempre alguien de Argentina. No siempre se logra. Hay bastante presencia argentina, pero sí, siempre hay personas de distintos países en 6 locaciones distintas de Cisjordania, no de Gaza, porque a Gaza no se puede entrar directamente. Entonces, bueno, hablaba con un compañero que está allá en la ciudad de Hebrón, que es dentro de Cisjordania, y decía, nosotros hace varias semanas venimos viendo el aumento en la violencia. Previo a este Previo a bombardeo, esto, previo a esto. claro. Y post-bombardeo, y durante el bombardeo, no es que, bueno, está bien, se bombardea Gaza. Cisjordania no es un lugar en donde caigan bombas, Cisjordania no salen las noticias, digamos. No. No, no está ese nivel de bombardeos que hay en Gaza. Sin embargo, cuando en Gaza caen bombas, lo que no se cuenta es que en Cisjordania toda esa violencia de la que te venía hablando sube a niveles exorbitantes, porque está todo en estado de alerta, Claro. digamos. Es como una alerta securitaria en donde la violencia hace, o sea, de repente, cuando yo estuve allá también hubo unos bombardeos en Gaza. Entonces esos días cerraron el checkpoint que te llevaba a Jerusalén. Entonces la gente no podía ir al Aqsa a rezar. Que a la población palestina la mayoría es musulmana. Claro. Que a un musulmán vos le saques la posibilidad, o sea, Allá la religión es una parte muy importante de la vida. No es como, ah, bueno, a mí me sacás la iglesia, yo igual no iba claro, a ir. O sea, claro, no, claro. No es que igual no iba a ir. Van en serio y tienen una importancia esencial en la vida. La vida se organiza muchas veces en torno a la religión. Entonces, que en el medio de Ramadán vos le cierres el paso a la mezquita de Al-Aqsa a un musulmán, eso es muy fuerte. Claro, es muy violento. Es muy violento. Entonces, eso, de repente están bombardeando Gaza, pero a la vez en Cisjordania hacen eso. O, de nuevo, hacen cierres completos de pueblos porque hubo un ataque de una persona en determinado lugar, entonces, bueno, cierro. Claro, afecta a toda la zona donde haya palestinos. Cualquier claro. hecho que suceda en cualquier lugar donde Exacto. haya palestinos. Cualquier hecho que más o menos resalte un poquito de la media de la violencia, no voy a decir lo normalizado, pero lo que pasa sí. a diario, si hay más cantidad de ataques o si hay un bombardeo, eso hace que la tensión en otros lados crece, se agrave. Entonces, ¿qué me contaba este compañero que está en Hebrón? Me dice, durante las últimas semanas estuvieron llegando nuevas órdenes de colonias de instalación de asentamientos ilegales dentro de la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón es una zona urbana, es una de las pocas zonas urbanas palestinas. Porque la colonización se hace normalmente en el campo. La mayoría de las zonas de Cisjordania donde hay colonización, digamos, interna, son rurales. Porque las zonas urbanas, por ejemplo, el área de la ciudad de Belén, sí. Ramala, Jenin, los mayores centros urbanos palestinos están en lo que se considera el área A, que es autoridad civil y militar o policial palestina. Sí. A esa área, en teoría, las fuerzas de ocupación no deberían entrar. No deberían entrar, que son zonas urbanas esas. Son zonas urbanas. Las zonas son, creo que son los 6 centros urbanos de Cisjordania, son zonas A. No significa que nunca entren, pero no deberían entrar. No deberían ni israelíes entrar. Ni las fuerzas de ocupación. Después está la zona B, que es lo que rodean las zonas urbanas, pero que no son todavía tan rurales, que están. Todavía tienen autoridad civil palestina, pero autoridad militar israelí. Y en el área C es la parte más rural, en donde controla, se asientan. Claro. Y está todo, digamos, tiene autoridad civil y militar israelí. Entonces, la mayoría de las veces se asientan en esas zonas rurales. Pero hay dos excepciones, que son Hebrón y Jerusalén. Ajá. Que en el propio centro urbano de sí. la ciudad palestina vienen a vivir colonos israelíes. En el caso de Hebrón, por ejemplo, lo que pasa es, no sé, bueno, no, lo que te contaba antes, no sé si alguna vez viste esos centros o esos mercados, famosos mercados árabes con especias, café, sí. con dulce. Sí, con, muy extendidos. Como muy, muy artesanales, muy que vos caminás por unos pasillos de una especie de calle, pero que claro, es una especie como, de laberinto, sí. con muchos negocios con cosas al paso. Bueno, todo ese centro de Hebrón tiene arriba, o sea, los negocios tienen arriba unos edificios que en este momento están algunos desocupados y unos en otros viven colonos israelíes. O sea, se instalan en plena ciudad palestina, en plena pero ciudad ya palestina. Sería otro tipo de asentamiento, ¿no? Es otro tipo de asentamiento porque no construyen, se asientan sobre los en los edificios palestinos. Muchas veces desalojando a familias palestinas, la mayoría de las veces, u otras veces ocupando lugares que yendo estén... a ocupar vacíos que fueron de personas que fueron desalojadas hace mucho más tiempo. Claro. Bueno, en Hebrón, concretamente, lo que pasa es que se asientan arriba y lo que hacen es le tiran la basura abajo, a donde vienen los palestinos, o a los locales. O a los bazares, a los locales de... Le tiran la basura. Los puestos. Los palestinos han puesto redes. Qué tremendo, ¿no? En todo ese barrio pusieron redes para que al menos la basura no les caiga. Qué simbólico que es, ¿no? Es una foto, digamos, cualquiera que está escuchando puede googlear basura... colonos israelíes, basura, Hebrón, palestinos, y va a encontrar esa foto porque es muy simbólico. Claro, es una política también, sí, digamos. Sí, sí, es te molesto todo el claro, tiempo. Te molesto, esos colonos te tiro están la mierda. Protegidos por los soldados. Claro. Bueno, lo que te comentaba antes, el famoso tour de colonos. Todas las semanas, viernes o sábado, que son los días religiosos de importancia, tanto para la religión judía como para la musulmana, en el centro de Hebrón, en este mismo centro comercial palestino, hay un tour de colonos israelíes. ¿Y cómo sería esto? Son básicamente 20, 30 personas, la mayoría hombres, o diría todos hombres, vestidos como el típico judío ortodoxo, ¿no? Con los rulos, a veces con la galera o con el kipá o con la torá ahí en la frente, con camisas. Bueno, la típica vestimenta de judío ortodoxo de que judío, por ahí vemos en las series. Que quizá va al templo. Okay, claro, ¿no? Que es... Lo que pasa es que en Hebrón los judíos son, colonos son los judíos más ortodoxos. Más son como los más, hay una separación religiosos. Que habla de, claro, de los colonos que van por razones económicas y que no les importa tanto la religión, o los que van por razones ideológicas. Ajá. En Hebrón, como es un lugar religioso tan importante, la mayoría de los colonos son de tinte ideológico, digamos. Van porque creen que esa es su tierra. Claro, claro. Entonces tienen una muy fuerte impronta religiosa. Entonces, bueno, van, digamos, todos así vestidos, hacen ese tour, que es como una demostración de poder por las calles, van armados, son civiles que van armados, y pasan por entre medio de todos estos locales que te cuento, que son callecitas muy chiquititas. Claro, como un desfile, como una demostración de fuerza permanente. Es una demostración de fuerza, es un desfile, no hacen nada más que desfilar, pero por callecitas muy chiquititas, como un lugar, imagínatelo como claro. Un laberinto, sí, medio sí, muy pintoresco, sí, sí, sí. Digamos, es como un desfile. Para pasar van protegidos por soldados, o sea, están básicamente escoltados y rodeados por soldados. Finalmente, digamos, te queríamos preguntar también cómo vos llegás al acercamiento con, no sé, con el tema palestino, no podemos decirlo, con esa sociedad, con ese pueblo, con esa problemática. Bueno, ¿qué es lo que a vos te llevó a eso? Me lo preguntan un montón y no estoy segura de la respuesta. Hay muchos de los que te preguntan, ¿y por qué Palestina? Tipo, ¿y por qué Palestina y no Haití? Como diciendo, sí, ¿te importa sí, Palestina sí. Porque sos antisemita? Ya te tiran esa, yo sé que no me lo estás preguntando. No, para nada. La realidad es que también muchas veces me dicen, ¿y te traes raíces árabes, musulmanas? No tengo ninguna raíz, nada. De chiquita sí, digamos, mi mejor amiga era una familia musulmana, yo crecí mucho dentro de su casa, mamando un montón de cosas, desde letras árabes hasta verlos rezar el Corán, o había alguna cosa ahí que me llamaba, la atención y me quedó siempre. Después me acuerdo que cuando fue lo del 2001, los atentados ahí en las Torres Gemelas, que se empezó como un grado enorme de islamofobia, y sí. Yo tenía una familia muy querida que era musulmana, y ya era como, viste, el chiste de sentido común de que claro. Sos musulmán, sos terrorista, a mí eso claro. Me daba bronca, yo tenía 17 años, no entendía Mira. Nada. Pero me molestaba que se sí, hablara sí, así sí. De los musulmanes. Siempre hubo como ahí una cosa que me interesaba. Y después nada, muchos años después, un día mi mamá me regaló un libro. Mi mamá es una gran lectora de historias del mundo. Un día me regaló un libro que hablaba sobre eso, sobre la guerra del 48 y una familia, bueno, hablaba en el seno de esa familia. Y ahí yo me empecé a preguntar, ese libro era una historia real y yo no podía creer que eso, digamos, había pasado o estuviera pasando. Y ahí empecé a investigar un poquito más y yo ya estaba militando, ya estaba participando en una radio, entonces aproveché, estaba militando la comunicación, entonces, claro, aproveché como el programa de radio y lo que hacía en comunicación para informarme y difundir. Bien. Ahí empecé a conocer a varias personas que ahí habían viajado. Me empecé a involucrar en el Comité de Solidaridad con Palestina. Y ahí me dio que no hubo vuelta atrás. Claro, ahí ya quedaste. Y bueno, después conocí a gente de este programa, el programa ecuménico, que se llama ecuménico porque depende del Consejo Mundial de Iglesias. Pero bueno, la realidad es que yo no profeso ninguna religión, o sea, es un programa... Es el programa que tenemos acá para como poder... humanitario, digamos. Claro, como... es un programa... O sea, el Consejo Mundial de Iglesias tiene sí. Programas por todo el mundo. Bueno, este es uno. Y bueno, es el que nos permitió a mí y a otras personas relacionadas con el interés en la causa en nada, poder viajar, ver y contar, básicamente, que es como el objetivo del programa, ¿no? Convertir claro. A las personas en testigos y testimonios de lo que pasa para que vengan y cuenten. Claro. ¿Y aquí qué organizaciones hay que se pueda recurrir o que se pueda ayudar o quizá conocer, no? Bueno, a ver, está, o sea, lo que nuclea, digamos, las organizaciones es el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En ese comité participan personas de distintas organizaciones y también personas sueltas que y hacen actividades para difundir, digamos, la... Ese es el eje aquí en la Argentina, digamos. Ese es el eje. Después hay otras organizaciones. Bueno, este programa, que es el programa ecuménico de acompañamiento Palestina-Israel, no tiene una sede acá, digamos. Lo que somos son las personas que fuimos y nos quedamos acá en contacto con el programa, como que ayudamos a contactar a gente que Que quiera quiera ir. viajar y hacemos actividades de De difusión. difusión. No es que es una organización acá, si bien la APDH es una organización que está involucrada, bueno, tanto en el comité como Ah, en el la PEAPI, asamblea la Asamblea Permanente permanente. por los Derechos Humanos. Tiene, nada, está involucrada tanto en el programa como en el comité, entonces ahí, bueno, hay como una causa humanitaria Claro. relacionada con los organismos de derechos humanos. Y después del comité, bueno, participa en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, bueno, en la PDH. Está la Federación de Organizaciones Árabes. Hay una organización que se llama Jóvenes por Palestina. Hay organizaciones relacionadas solo a la cuestión palestina, después organizaciones de derechos humanos y después, por ejemplo, yo cuando militaba en Patria Grande, desde la organización en la que yo militaba, También. participaba del comité. Y así hay otras organizaciones sociales que, Ajá. bueno, ahora yo no milito más en ningún Sí, sí, lado, por eso sí. no estoy tan presente en el comité, porque no estoy orgánica en ninguna organización, pero bueno, hay otras organizaciones que, por ejemplo, Quebracho Ah, también, mira. Y no hay bueno, ningún programa de, por ejemplo, yo recuerdo que en París había un programa desde la Casa Palestina que era poder pagarle a un niño la escolaridad, por ejemplo. Aquí no hay ese tipo de ayudas o conexiones como para aportar. no, y la realidad, a ver, ahí también hay cierto sesgo, ¿no? Quizás eurocéntrico, me arriesgo a decir, que es pensar que los palestinos son pobres y necesitan plata. Palestina no necesita que le manden plata. O sea, los palestinos, yo conocí palestinos ricos. O sea, hay como cierta burguesía, digamos, ¿no? Si la gente que vive en Gaza vive en condiciones extremas de pobreza, es porque Gaza está bloqueada. Claro. Y como Gaza está bloqueada, no pueden entrar ni salir insumos, ni alimentos. Y está claro que es un territorio ínfimo, con una densidad de población altísima. Si está bloqueado y no puede entrar y salir nada, o sea, imagínate que te encierren a todos. Claro, sí. Nada. Pero por eso es pobre. No es pobre porque falta de recursos, digamos, porque hay pobreza extrema. Y eso, está bueno que me lo preguntaste, porque siempre me olvido de decirlo, porque para mí es obvio. Claro. Pero vos vas a Palestina y no ves. Yo estuve en Cisjordania siempre. Es Sí. la realidad que yo vi, es la de Cisjordania, que es muy distinta a la de Gaza. Pero en Cisjordania vos no ves, por ejemplo, gente en situación de calle. Claro, porque la misma concepción, del Exacto. Islam es de, ¿no? De Si cobijar vos ves a un todo. hermano que está Claro. sufriendo, le vas a dar. O sea, de Claro. hecho, el Islam tiene mucho eso en su religión. Y de hecho, el Estado tiene un programa social muy fuerte en donde. Oh, me acuerdo una vez terminando los 3 meses de mi estadía, ya una vez vino una señora se acercó a pedirnos algo al auto. Y yo ahí le pregunté a nuestro contacto, digo, qué raro, en los 3 meses nunca había Sí. visto a nadie pidiendo. Y bueno, ahí me explico un poco. Hay un programa, digamos, bastante. No sé si es un programa, es un estado Sí, que es bastante igualitario dentro de. claro, reparte, digamos, Claro. se encarga de Sí, cobijar no todas las hay. A ver, necesidades. hay gente que vive en ámbitos rurales y que no sé, su nivel de ingreso probablemente sea mucho Menor. menor al dueño de una empresa. O sea, Sí, sí, también sí. es capitalismo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero no es que. Yo no les soluciono nada si les mando plata. No, es más, si les mando plata, probablemente no se pueda entrar esa plata. O sea, Claro, no. ajá. A ver, sí, obvio, siempre le puedo dar más plata a una persona a vivir mejor. Claro, Pero. o cubrir alguna necesidad social, quizás, no sé. Claro, y a ver, y si me demuelen una casa, bueno, necesito un montón de plata para construir Claro. otra. Como que hay un montón de cuestiones relacionadas con la ocupación, que sí, bueno, quizás tener más plata solucionaría poder construir una casa más Claro. rápido o no endeudarme con el Estado porque me la tuve que demoler. Está claro Sí, sí, que sí. más dinero podría solucionar, o bueno, cuando no le pagan a los maestros durante 3 meses, que tengan plata para Claro. vivir. Pero no es que porque haya una pobreza estructural, Ajá. es porque están ocupados y tienen Sí, la economía sí. ocupada. Entonces, bueno, a mí me da la sensación que es un sesgo medio eurocéntrico cuando se piensa en el palestino como alguien pobre al que le resuelvo Claro, algo no sé, eso mandándole es, plata. sí. Igual nada, esto, hay necesidades concretas y a cualquier persona con una necesidad, Claro. si hago una vaquita y junto plata, le puedo resolver algo Claro. como alguien que está acá. Pero bueno, la realidad es que el problema es la ocupación. Y mientras eso Sí, es un problema no político. termine, por más que yo mande ayuda Claro. económica, digamos, lo que más les interesa es poder. Bueno, lo que más les interesa, como si yo pudiera Sí, hablar en una nombre, cuestión pero más política de sí, que el mundo apoyos. sepa lo Claro. que. Digamos, lo más importante es que el mundo sepa lo que está pasando y que hagan presión a los gobiernos, porque los gobiernos son terceros estados Claro. que tranquilamente pueden como intervenir. Digo, o sea, Israel no tiene una sola sanción. Rusia tiene sanciones, Venezuela tiene Tremendo. sanciones. ¿Cuántos Sí. países del mundo tienen sanciones porque Tremendo, hacen cosas sí. que a la OTAN no le gustan? Israel no tiene una sola sanción con todas las que hace. Sí, no, no, es tremendo. Entonces digo, ahí es donde está Claro. poder visibilizar y presionar a los estados y decir, ¿cómo puede ser que? O sea, ha incumplido fallos de la Sí, Corte Internacional todo. de Justicia. La Corte Internacional de Justicia le pidió a Israel que deje de construir el muro en el año 2006. Sí, no, no pasa, está blindada, sí. Entonces, bueno, ahí está, como Palestina todavía no tiene entidad propia en la ONU, es un estado observador. Sí. Nada, bueno. Ahí quizás, volviendo, ¿no? A esto de qué podemos hacer. Me parece que lo más importante que podemos hacer es acercarnos al BDS, que es el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, y apoyar las campañas del BDS. El BDS no es una organización, sino que es un movimiento al que puede adherir, digamos, cualquier persona individual o cualquier organización. Sí. Y bueno, por ejemplo, cuando fue lo de antes del Mundial de Rusia. Con el Sí. BDS hicimos la campaña de Argentina no vayas, porque Ajá. iban a ir a jugar el partido Claro, a a Israel Israel. antes de ir a Rusia. Y bueno, se hizo tanta presión que se terminó desde acá y desde Barcelona, ¿no? Que Messi jugaba en Barcelona. Sí. Bueno, el BDS en Barcelona es muy fuerte y acá se hizo una campaña muy fuerte, entonces se logró que Argentina Que no no vaya a jugar a fuera, Israel. sí, Eso tiene bueno, un impacto claro, internacional. sin Que duda. no se juegue un partido de fútbol con un equipo favorito, ¿no? Como es la Argentina. Con Messi, hay una imagen de Messi en el muro. Ah, O sea, Messi es mirá, en qué cualquier lugar del bueno, mundo, o sea, vos vas a Palestina, incluso Israel, y te hablan de Messi y de Maradona cuando ya que claro, sos argentino. Entonces, que Messi no haya ido a jugar a muy Israel importante. fue muy importante. Porque se lo esperaba a Messi. Claro. Entonces, bueno, quizás unirse a esas campañas y difundir todas esas cosas. Me parece que es como lo más importante que se puede hacer, que poco tienes ahora Sí, poco, está claro. pero bueno, Pero bueno, y algún impacto difundir. tiene, ¿no? O cuando los cantantes deciden no No ir ir. a determinado evento, muchas veces eso es por la presión social. Claro. Muchas veces, o la Claro, y eso mayoría sí tiene un diría. impacto Eso tiene político un impacto. Que importante. Natalia Oreiro, ¿no? Creo que después fue una que hicimos con Natalia Oreiro que terminó tampoco yendo. Bien. Y bueno, y es fuerte O eso. sea, el tema entonces sería fundamentalmente esto, ¿no? Acompañar este movimiento. Sí. Buscarlo en las redes, o sea, ¿cómo Sí, sería tiene la... redes. O sea, en general acá todas las campañas del BDS las organizan desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Pero bueno, hay personas que también activan en las campañas del BDS que no son parte del comité. Ahí se puede buscar al BDS en las redes. No es que hay campañas permanentes acá en Sí. Argentina. El comité original se llama BNC, que es el que Sí. está desde Palestina, y después hay BDS En el en. Claro, mundo. entonces por ahí lo que sugiero es ir mirando. Por ejemplo, en Colombia hay una campaña contra Ajá. Cemex, que es una empresa colombiana que le vende cemento o que Ah. construye el muro. Ajá. Entonces, bueno, en cada país se van. Claro, de acuerdo a las, a los O sea, contratos, acá, a las bueno, no sé si importante, relaciones. no sé, seguramente cuando venga este mundial, no sé si habrá un partido, es como medio una tradición que Argentina juega con Israel antes de los mundiales, no sé bien cómo es, pero Ah, puede ser que haya Quizá ahí... llegando al mundial, algún partido que se quiera organizar y que se organice una campaña. Bueno, apoyar esa campaña. Claro. Entender por qué, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento decían, ay, pusieron una camiseta con sangre en la puerta de la embajada de Israel, quieren violencia. Claro. No, bueno, lo que están diciendo es que esa camiseta está manchada de sangre, si yo voy a jugar a Israel estoy yendo a un lugar en donde legitimo la violencia, que estaría bueno no ir a legitimar eso. Claro, claro, claro. O ver cuando nuestras autoridades, hace poquito Victoria Donda, la titular del INADI, fue a Israel y no pisó Palestina. Y sos la titular de un instituto de discriminación. Realmente. O bueno, nuestro presidente, la primera visita que hizo fue a Israel. Sí, además fue una delegación enorme ahora con el tema ese de los parques eólicos. Creo muchísimos que vínculos. Entonces, sí, bueno, sí. Y armas. Empezaron a organizarse para meter presión social en todas esas cosas y visibilizar. Y no es que somos antisemitas porque no creemos que el presidente vaya a Israel. No, claramente eso es un paraguas para... explicarle a la gente lo que es legitimar. ¿Qué está haciendo cuando se legitima? Un estado terrorista. Es un estado terrorista. Un estado terrorista. Genocida. Y bueno, eso. Bueno. Involucrarse en esas cosas. Claro. Bueno, igual el BDS tiene una página web. BDS. B larga, de boicot, sí. Desinversión y sanciones. Tiene una página web y tiene redes. Ahí se pueden seguir todas las campañas. Hay un BDS académico también, como que las universidades no hagan convenios con universidades. Ah, perfecto. Hay como BDS cultural, académico, bueno, ahí. Sí. El BDS académico tiene bastante actividad. Yo no estoy porque no soy académica. Pero como hay mucho convenio con universidades, claro, ahí también está bueno eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a ustedes.